ha sido humoriástico, ha sido talentírico y ha sido suazua. Suazua, suazua. Ay caramba. Suazua, suazua. Ay caramba. ¿Están oyendo ustedes Miniteca FM? Con el baile del suazuá y todas las canciones que nos bailamos en nuestras fiestas ochenteras y noventeras. ¿Y si hay que hablar de una con baile? ¡Ricarena! ¿Están oyendo la FM? Sí, la FM. Sino que estamos de Miniteca. De Miniteca FM. Giteca FM. Y oiga, vea, ya a las 6:23 aquí andamos en los 94.9 de pura miniteca ochentera y noventera. Estaba yo diciendo que los que se regresan a Bogotá, pues me están diciendo que nos están oyendo y enfiestados ya en Tabio. Un parche de cuarentones y cincuentones. Eso está bien, ahí están bien. Ah, para eso estamos hoy acá. Get up on the groove, get into the mood, get it? Loco mia, get your body groovin'. Abanico, so be groovin' to the seat, you gettin' it. Loco mia, get your body movin'. Ain't nothing to but let your body do it. Loco mia, get your body groovin'. Don't you ever let nobody tell you you can't get on down. ¿Calienta cuándo? Cuando calienta el sol. Estamos aquí en Miniteca FM. 6:28, está volando ya la tarde.